Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. De la noche con 6 minutos, transmitimos completamente en vivo desde Radio Universidad Veracruzana Safari, un martes 21 de mayo de 2019. Agradecemos en cabina la operación de Joel Bonilla esta tarde noche a cargo de la Technics 1200 Platas. ¿Cómo estás? Sí, maestro, pues muy bien, muy contentos. Empezamos con una versión algo extraña, muy rara, del Rey del Twist de Shubi Shaker. Esta versión de Reggae a mi manera, una edición en 45 revoluciones. Muy bien, acorde con el clima además, ¿no? Bastante caribeño. Bastante caribeño la tarde de hoy, muy caluroso. Todo el estado, prácticamente todo el estado de Veracruz. Saludamos a la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM. Saludamos al puerto, Boca del Río. Por ahí traemos algo que le vamos a dedicar precisamente sí, a nuestros amigos. Poniendo algo más dedicado hacia el puerto, hacia la costa. Y bueno, el día de hoy, pues, abrimos una sesión más, digamos, porque así nos gusta. Entender Safari como una sesión de discos en vinilo. ¿Y qué vamos a seguir escuchando, Platas? Pues vamos a seguir escuchando algo de esta agrupación hoy extinta. Estamos hablando de T-Rex. Mark, el vocalista, guitarrista, líder de esta agrupación, pues falleció tempranamente, pero nos dejó un legado. Que por cierto, han programado mucho Últimamente en películas y en Netflix la música de esta agrupación. Eso te iba a decir, ¿no? Que T-Rex ha tomado desde hace pues al menos una década, ¿no? Como un revival bastante interesante, sí, alrededor de su música. Y que bueno, que a pesar de ser poca la producción, sí, todavía fue significante, ¿no? Estamos hablando de los inicios de la era glam, de los mediados de los 70s, estaba naciendo por ahí un Ziggy Stardust en el personaje, obviamente, pero también se estaba consolidando esta escena del maquillaje, las plataformas y toda esta estética glam que tendría su repercusión años más tarde, inicio de los 80s, ya en Los Ángeles, California. Y Gene Simmons. Claro que sí, ¿no? Sí. Sí, por ahí también pondremos una... Gene Simmons, aparte de ser bajista de Kiss y como el encargado de toda esta mercadotecnia, también produjo diversos talentos a muchas bandas que la verdad tenían material bastante interesante dentro de la música glam, del rock, y sobre todo de ese rock sureño, bandas como Badlands, como estos grupos en los que se habían disuelto algunos guitarristas que tuvo Ozzy Osbourne, Jack Lee, todos ellos, pues formaron estas agrupaciones con sonidos bastante sureños. De entre ellos también pues salieron guitarristas prodigios como estamos hablando el caso de Zakk Wylde y todos ellos. El glam que aprovechó como toda esta cuestión emergente de la radio, de la televisión y de la mercadotecnia, ¿no? Sí. Hacer mercadotecnia para el glam es fundamental, es una de sus características. Además de toda una estética alrededor que repercutiera hasta los años 80 y que hasta hace no mucho también fue rescatado como toda esta estética del glam alrededor de pues series de televisión, de música, de cuestiones relacionadas hacia la moda. Creo que la última gran influencia que recuerdo del glam es una serie de Netflix que se llama Glow, que tienen como toda esta estética alrededor de la lucha libre, las mujeres y el glam, ¿no? La forma en cómo estaba representado en ese momento. Sí, sobre todo también en los aspectos más iniciales, en la ideología que querían ellos cambiar completamente la estética. Venía de salida, pues, el movimiento punk. Estaba también en esa etapa de ruptura. Y sobre todo, aquí en México tuvimos una banda, Alucard, por ejemplo, fue una de esas bandas. También bandas en las que está Megatón, fue una banda de metal, aunque ellos digan que ellos estaban pesados, sonaban muy glam. Estaba Chava, el que fuese tiempo después cantante de Coda. Entonces sí hubo como una influencia directa en la música grabada. Y ahora que dices del punk, pues quienes bien lo aprovecharon en su última etapa fueron The Ramones. No, claro. ¿No? Fue como toda la cuestión de la mercadotecnia estaba íntimamente ligada a la cultura glam. Más sí, digamos, con otras intenciones, pero pues al final fue glam, ¿no? Sí, sí, sí fue glam en cuanto a la mercadotecnia, pero. Y en cuanto al vestuario, ¿no? De ahí retomaron los principios. Pero gráficamente. Y en el sonido, yo creo que dista mucho los Ramones. Sí, no, sí, sí, sí, sí. Lo que yo digo es como esta parte como más... como de la mercadotecnia, como sí. que mencionabas que la parte esta del punk al final, pues tuvo estas era cosas. Era básicamente lo que decía el productor de los Sex Pistols, ¿no? Es la venta de personajes, es la venta de estereotipos. ¿Cuántos muñecos habrá de Ramones? ¿Cuántas playeras? ¿Cuántos cómics? ¿Cuántos? Pues es curioso, pero al parecer existe en México un museo de los Ramones. O sea, existe una casa museo donde está gran parte de toda la memorabilia de los Ramones y este diseñador de origen mexicano que fue el encargado de hacer el logo de la banda y algunas portadas de ellas. Y todo esto debido a T-Rex. Es correcto, maestro. Vamos a escuchar a T-Rex con Gypster. You're so sweet. Repertorio de cañonazos. 2281-0404-77 es el WhatsApp y por ahí podemos estar comunicados durante estos 40 minutos que nos quedan de Safari. También nos pueden encontrar como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y bueno, agradecemos pues a la gente que se pone en contacto con nosotros cada semana a través de estos medios. Y también, bueno, agradecemos a la gente que propone, ¿no?, algunas cosas. Les recordamos que Safari se hace completamente en disco de vinilo, en 33 y 45 revoluciones. Y bueno, si nos está escuchando por primera vez, 2281-0404-77 es el método de contacto. T-Rex, escuchábamos. Sí, escuchábamos a esta banda inglesa. La verdad que efectivamente sí ha habido un revival en todas sus producciones, pero también ha existido una aceptación, digamos que de los amantes de... del nuevo rock, de sobre todo en Latinoamérica, curiosamente, ¿no? Sí, en América Latina ha habido una escuela de rock and roll bastante interesante y con muchísimos grupos, con muchísimos autores, con muchísimos cantantes, con muchísimos productores, desde Argentina hasta Tijuana, el último reducto de ahí de América Latina. Sí, y no es de extrañarse que en las principales enciclopedias, digamos, que se están haciendo de forma virtual del rock and roll, tenga un apartado muy especial dos países de habla hispana. Y estamos hablando de México y de Perú. Sí. Tienen un apartado siempre muy especial en cuanto a todas las producciones, la cantidad de discos del género que se han producido. Por las cuestiones políticas, históricas, sociales, en Perú y en México nunca se dejó de hacer rock, ¿no? Desde el inicio, desde el nacimiento, incluso hay autores como Luc de Lannoy que sugieren que músicos mexicanos, principalmente saxofonistas, tuvieron intervención en la conformación de algunas agrupaciones como en lugares como Nueva Orleans. Sí. En donde, bueno, dio origen también en buena parte a la música y a la influencia de la música en torno al rock and roll. Desde luego muy apegado hacia el jazz, hacia el blues, ¿no? No, pero... claro, y eso me recuerda el caso del maestro Popo Sánchez al inicio con Los Aliviadores, totalmente rock and roll, ese rock and roll de suéter a rombos y copete era practicado en eso. Posteriormente ya descargan al jazz y al funk con Sociedad Organizada en Sonido, con Banda Lucifer y con todo ese tipo de mutaciones que va teniendo el rock and roll a los años. Bueno, y también las cuestiones tecnológicas también ahí influyeron. La grabación multitrack, sobre todo. Y la facilidad de obtener estos recursos tecnológicos, ¿no? Digamos, por una cuestión geográfica, México siempre ha tenido como en ese sentido una posibilidad, pues hasta hace 30, 40 años, mucho mayor facilidad de obtener estos recursos y también esta influencia bilateral, ¿no? Con Estados Unidos para conformar una música. Recordemos que muchos músicos chicanos se cambiaban el nombre para poder tocar en disqueras de Estados Unidos y poder ser radiados y muchos de ellos cantando en inglés, el nacimiento de el rock en los 60 en México, después de los covers de César Costa, de Angélica María, de Manolo Muñoz, vino una ola de músicos mexicanos que hacían rock en inglés y que bueno, después hizo una transformación a finales de los 70, a principios de los 80 y empezaron ya a cantar en español, pero el rock en Perú, en México, algunas cosas en Bolivia, en Colombia, siempre tuvieron como un apartado importante. Sí, este es el caso justamente que mencionas, maestro, de Batis y los Tijuana Fives, cómo iniciaron totalmente con el idioma inglés, sus primeras producciones, y totalmente la influencia del blues. Sí. Ellos estaban creando una identidad en ese sentido. Todavía quizá no estaban hablando de rock propiamente dicho, ¿no? Sino que fue en los años venideros donde ya se pulió ese concepto, donde ya existían bandas como Malo, como Sapo, como Toro y la Blues Band de Santana. Que en ese entonces él tocaba blues y los que traían la onda latina eran los Aliens, donde estaba Chepito Arias con su banda. Ya después sobreviene esta ola, por así decirlo, ¿no? Del rock latino, del Latin rock. Sí. Sí, toda la influencia que tuvieron pues músicos, principalmente Batis, ¿no? Pero también del otro lado, pues había gente como Richie Valens, Question Mark and the Mysterians, sí. Y había un montón de bandas haciendo cosas que tenían pues el origen en nuestro país. Y después, pues viene una ola que, pues, debido a cuestiones políticas, geográficas, también se manifiestan muy fuertes en el resto del continente, como Chile, como Argentina, como Uruguay. Sí, sí, sobre todo, bueno, en este es el caso como de las bandas de hard rock y de esta etapa de mediados de los 80 en Argentina. Vamos a escuchar una banda, ¿no?, que se destacó por la habilidad y la composición de un guitarrista. Estamos hablando de Rata Blanca. Sí, el rock argentino que tiene una, pues también una influencia durante los 60. Después hay una pausa por una cuestión social, militar. Y que después dio origen a una serie de movimientos del rock argentino muy interesante. Pues con músicos consagrados, ¿no? Como los que ya conocemos, pero que sí dieron bandas muy fuertes, muy interesantes, como Sui Generis, como Sumo, como, bueno, toda la consecuencia, sí, toda que vino esa después. Batería de discos de cajón del rock argentino. Y que Rata Blanca pertenece también a otra, digamos, como otro apartado del rock argentino, ¿no? Como, pues, Rata Blanca, La Renga, Los Redonditos de Ricota, ¿no? Y como toda esta ola como muchísimo más apegada a la clase obrera, a la clase popular. Sí, es lo que trataban de representar, ese romanticismo lírico, muy influenciado sobre todo en letras que tenía por ahí Steve Harris de Maiden. También recordemos que el hard rock también recibió influencia de la música neoclásica. Entonces todo eso lo quisieron reflejar en esta producción. Sí, ¿no? Y hay otro apartado como toda esta gente no muy, muy apartada de estos géneros, como fueron los Rolingas y toda esta serie de gente que estuvo muy apegada hacia las Rolingas, que además se desprende de los Rolling Stones, ¿no? Claro. De todos los fans de los Rolling Stones. Y qué bueno que generan una identidad del rock en Argentina bastante, bastante fuerte, bastante profunda, y que también pertenece pues como a las nuevas generaciones, digamos, nuevas generaciones de los 70 para acá. Efectivamente, maestro, una devoción casi casi como al fútbol. Sí, sí, sí. Hay es el caso, ¿no?, del Indio Solari con los Redonditos de Ricota, que puede albergar 120 mil personas en un campo, digamos, en un lugar periférico a Buenos Aires, y que bueno, tienen ahí sus temas alrededor debido a las cuestiones que se desencadenan producto de estos conciertos. Pero vamos a escuchar Rata Blanca. Safari, expedición musical de los sentidos. 2281-0404-77 para ponerse en contacto con nosotros en Safari a través del 90.5 de FM Rata Blanca. Sí, maestro Rata Blanca, Walter, el guitarrista de esta banda, pues ha logrado lo que podemos decir de Rata Blanca, que tener al grupo consolidado, tener al grupo como maquinita, han pasado varios ya cantantes, esos cambios de alineación, pero bueno, la responsabilidad ha caído en el compositor y es el ejemplo de este. Lo comparo mucho con Maiden, ¿no? Como con Harris, ¿no? Que hace siempre la letra, la música, todo, o sea, todo. No tanto como en los Ramones, ¿no? Que les decían tenía que cortarse el pelo así, el pantalón así, pero pantalón entubado, córtatelo de medio, sí, y una chamarra de cuero. Esa disciplina que tenía hasta cierto sentido el heavy metal. Sí, sí, sí. Y que bueno, marcó los 80, hay que decirlo, marcó los 80 y que en México tiene un séquito ahí de fans bastante fieles y muy duros, ¿no? También, qué bueno que yo recuerdo que en los años 80, principios de los 90, Rata Blanca era, ¿no? Cada vez que venía a México era un peregrinar hacia donde fuera el concierto. Y qué bueno que también marcó una, pues sí, una tendencia, una época. Y que después también en Argentina mismo fue una de las bandas que, bueno, que encabezaban o que estaban siempre en parte de estos primeros grandes festivales que sucedieron a mediados de los años 90, que sucedieron en países como Argentina, como Brasil, como Colombia y como México, de estas bandas infaltables. Y que, bueno, que también marcó en ese sentido como un banderazo para los festivales ya organizados desde como desde una aprobación de la, pues de las marcas, de las empresas. Uno de los festivales más importantes de Argentina estuvo marcado por una cervecería, ¿no? Y por una estación de radio que fue en su momento pues la Rock and Pop. Personajes como Mario Pergolini en Argentina que determinaban un poco la lo que hoy llamamos la curaduría musical y uh-huh. la curaduría dentro de los festivales. Y que, bueno, siempre estuvo ahí Rata Blanca. Sí, maestro, efectivamente. ¿Quién podríamos decir que lo hizo en México con el Festival de Avándaro? Luis de Llano. Es correcto. Luis de Llano, ¿no? Y después, pues todo lo que sucedió con el Vive Latino. Después lo que sucedió en Colombia con el Rock al Parque en Bogotá, que se diversificó hasta hacer salsa al parque. Hip-hop al parque. Y un montón de cosas. Y en Río, pues los grandes festivales donde también tocaban muchas de las bandas importantes y de las bandas importantes locales e internacionales que se presentaban. Y en ese sentido, digamos, el rock tuvo una fuerte influencia en muchos músicos en el continente. Y ya que tocamos el tema de Salsa al Parque, pues uno de los músicos más importantes de la salsa, que también tuvo una aproximación a este rock, pues de los 80, con mucha influencia de los 70, fue el propio Rubén Blades. Sí, Rubén Blades, podemos dividir su carrera en diferentes etapas. En la etapa de simplemente era compositor, solo se hacían sus canciones, cantaban los números, o la etapa donde hace esa alianza metiendo mano con Willy Colón. Sí, ejemplo, bueno, que esa alianza fue... Fue la, quizá para los veracruzanos es la que decimos wow en ese punto. Pero también la trilogía de álbumes conceptuales que empezó a hacer con el Cuarteto Éditos, con uh-huh. De Boca en Boca, con su esposa, Eric Rigler, en La Gaita. Estamos hablando del Tiempos, de todos estos álbumes que sobrevinieron después de esa época, de inicios del año 2000. El Mundo fue la culminación de esos álbumes. Pero antes hubo una especie de... Un experimento, ¿no? Un experimento. Yo lo quisiera llamar como una estampa neoyorquina a este... a este álbum, ya que fue posible por medio de la disquera que casualmente estaban ambos, que estamos hablando de Elektra Records. Entonces la propuesta viene de Rubén para plantárselo al maestro Lou Reed. Y pues es sin lugar a dudas un álbum difícil, un álbum bastante crudo, nada bailable. Pero recordemos que Rubén Blades aproximadamente cada 20 años se cuelga la guitarra y nos pone a rockear. Ya lo hizo con Los Rabanes, ya lo hizo con Moving Pictures este año, que es el disco salió la semana pasada, el nuevo disco con Moving Pictures, y lo hizo también con el señor Lou Reed. Sí, con Lou Reed grabó Nothing But The Truth, un disco que creo que es el peor rankeado de Rubén Blades para muchas personas. Porque no es un disco que está familiarizado con los sonidos de característicos de Rubén Blades. Y parece más bien como una adaptación hacia la música de Lou Reed, ¿no? Esta es como la constante crítica que he encontrado, que he leído, que he escuchado sobre este disco. Sin embargo, sí, hay que decir que es una ruptura absoluta dentro de la carrera del propio Rubén Blades. Sí, este todavía entra de lleno en esos discos de la ruptura, porque últimamente, en estos últimos 5 años, recordemos el personaje Medoro Madera, ¿no? Que también él interpretaba Él hacía la voz de un sonero cubano que cantaba temas, no precisamente de Tito Curet, sino de orden tradicional cubano. Y ahí ya había como que una evidencia de que Rubén siempre metía los personajes dentro de los discos. Y salieron ya las pistas, ¿no? De que Medoro Madera estuvo en Tiempos, Medoro Madera estuvo en uno del Siembra. Y va dando esas pistas de sus propios álbumes. Y no dudemos en que vamos a descubrir más pistas de este disco que va a ir revelando Rubén Blades. Pues vamos a presentarlo como, digamos, como tiene que ser su apellido, debido a su ascendencia británica. Vamos a escuchar a Ruby Blades, le dicen, con Lou Reed. Cartas al Vaticano en Safari por el 90.5 de FM. She writes a letter to the Vatican. I'm gonna write a letter to him. Dear Pope, send me some soap and a bottle of Bombay gin. A letter to the Vatican. I'm gonna write a letter to him. Dear Pope, send me some hope or a rope to do me in. Because her heart says what only the heart knows. Because her heart says what only the heart knows. So she writes a letter to the Vatican. I'm gonna write a letter to him. Dear Pope, send me some soap and a bottle of Bombay gin. A letter to the Vatican. I'm gonna write a letter to him. Dear Pope, send me some hope or a rope to do me in. And no one stops her. We all lend a hand. See, we all knew her before she got this man. We just hold her until the shaking stops. Because the heart is what only the heart knows. Because the heart says what only the heart knows. Safari, repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 40 minutos, 2281-040477. ¿Tienes saludos, Plutas? Sí, maestro, tenemos varios saludos. Vengan. Desde Hermosillo, Sonora, la maestra Ruby Luna que nos escucha. Chalito de la O, que está en Mazatlán. A Pepe Morales en Toluca. Mi padre allá en el barrio El Bronx. También a mi mujer saludos, le mando un gran saludo. Elsa, que nos escucha acá en Jalapa. También en Jalapa, los maestros Jorge Torres, Adrián Moreno, Edgar Castro, de allá de Capacitación. Y a mis amigas, las maestras Lupita Soto y Tandewi Pérez, Laura Jaime, la maestra Anaís de Yanira también y la maestra Leisha Collins. Un gran saludo a todas ellas. Muy bien. 2281-040477. Nothing but the truth. Este disco de Rubén Blades. Qué bueno que hay una... En el sonido, la influencia es, desde luego, de Lou Reed. Pero tenemos que decir que también Rubén Blades tenía siempre una tendencia hacia estos sonidos y un gusto hacia estos sonidos. Y también decir que en este disco hay colaboraciones junto con Elvis Costello y Sting, un disco, como bien decías, fuera del aire, completamente neoyorquino, en 1988. Sí, tiene, creo que sí es como una estampa neoyorquina realmente este disco para los fanáticos de Rubén Blades. Es como un acercamiento a lo que él estaba viviendo y sobre todo también ahí empezaban los roces estos que tenía con Hollywood, ¿no? Que empezaba a tener papeles en películas y toda esta carrera de actuación. Que bueno, también su compañero Willy Colón lo tuvo con esta novela mexicana, Demasiado Corazón. Demasiado Corazón, que además él hizo la música, ¿no? Claro, y él era el sheriff. Y una gran música, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que lo recuerdo. Una supermurga. Que... ¿De quién era? ¿De Pigmen Ibarra? ¿Demasiado Corazón? No recuerdo. Según yo, sí era de Pigmen Ibarra, pero ahora lo averiguamos. Pero sí, Willy Colón era también haciendo varias participaciones en trabajos que eran de corte de la televisión, de las series y del cine, y que Rubén Blades nunca estuvo alejado de eso, decirlo que él, bueno, pues tuvo una formación, ¿no?, interesante a nivel académico y que bueno, siempre estuvo allegado a este tipo de contenidos, ¿no?, de cuestiones que más bien apegados hacia la crítica social. Y mira, sí, el productor general es Epigmen Ibarra y bueno, el trabajo de esta gente alrededor de esta serie, ¿no?, Demasiado Corazón, donde participó Willy Colón. Sí, una supermurga. Y un tema que sigue estando dentro de su set list de las presentaciones que hace el maestro Willy, y sigue estando presente ese tema. Tú lo viste la última vez que vino a Veracruz, ¿no? Sí, estuvo en enero pasado. Uh-huh. Y pero venía con el asalto, show del Asalto Navideño. Asalto Navideño, cierto. Sí, hombre, qué orquesta. Que sí, perfectamente. Que además siempre le da como cabida a músicos jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Sí, parte de la dirección que hace su trombonista de base, pues siempre está incorporando gente nueva. En esta ocasión traía un segundo trombón, un chico bastante joven. Y también, obviamente, venía también el uno de los congueros de antaño de él, de Willy. Y un joven en el 3 que venía haciendo como las piezas de Yomo Toro. Bueno. Pero no le pedía nada al maestro Yomo, en paz descanse. Bueno. Y bueno, durante esta época del 88, los 90, ya que estamos hablando como todo este roce con los medios de comunicación, las colaboraciones y, bueno, los convenios que hacían entre disqueras, medios de comunicación, empresas, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero empresas refresqueras, empresas de la siderurgia, empresas de dulces, de confites. Incluso empresas dedicadas al periodismo. Claro, sí, algunos sí. Periódicos. Pues el Excelsior, ¿no? Que era como el que más se ha pegado. Veracruz Dictamen. Novedades también lo hacía. A cambio de determinados números de envolturas, de productos, de tapas, de lo que fuera, más una cantidad en dinero, habría que esperar al camión repartidor para poderlo cambiar por un disco, ¿no? Incluso había revistas de espectáculos, alias TV y novelas, ¿no? Que también traían de regalo algunos discos. Yo recuerdo perfectamente que durante esos años, en los 90, esperaba a un repartidor de chocolates, más mis 30 pesos, con mis 10 envolturas, para poder intercambiar un disco. Y en este disco venía una banda que me marcó y me gustó muchísimo, ¿no? A finales de la infancia y la adolescencia, que fue Skid Row. Sí, esta banda de California, estos dos jóvenes, Rachel Bolan y Sebastian Bach, la forman allá a mediados de los 80s, con esa furia característica del rock and roll bien joven, ¿no? De ese metal que estaba sonando. Y obviamente también con toda la, digamos que la maquinaria que ya tenía organizada el señor Paul Stanley, ¿no? También fue productor de ellos precisamente, ¿no? Y salen con este sencillo que es una pieza a cargo del señor Jimi Hendrix, pero interpretada por Skid Row. Vamos con Little Wing. She comes to me. Safari, expedición musical de los sentidos. 8:50 y parecía que no iba a llegar, pero por poco se le hace tarde. Naoli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy bien, aquí visitándolos como qué siempre. Qué bueno, qué maravilla. Pues se perdió mucho rock and se roll. Se perdió mucho rock el día de hoy. Ella que prefiere el rock a la salsa, a diferencia no, es cierto, de no, todos nuestros escuchas pero... que nos han estado mandando mensajes. La salsa es amor. Preguntándonos. ¿Por qué hoy son muy rockeros? Pues... ¿Y por qué no? Creo que como al inicio de Safari veíamos como la vena latina del rock and roll y la vena africana de la salsa. Y como que por ahí nos agarrábamos muy al inicio. De eso ya que va, maestro, 4 años, ¿no? Casi 4 años, sí. Casi 4 años de pinchar discos. Yo creo que por ahí tenemos un número aproximado de cuántos discos hemos puesto. No sé, pero yo espero que Joel al menos tenga un contador ahí de cuántas veces ha puesto discos. Dice que sí. Dice que sí. Un contador llamado memoria mínimo. Sí, no, bueno. Sí. Entonces, desde esa brecha musical de la influencia africana del rock and roll y también en la salsa... Pues llegamos a como en una línea directa, ¿no? Hasta estos fenómenos que hemos ido retrocediendo y hemos tratado de no tocar de forma aislada. Sí, sí, sí. Además, la verdad es que son muchos los géneros que nos gustan, ¿no? Si bien nos decantamos por algunos, tenemos algunos favoritos, pero pues nunca abandonamos ni el rock, ni el rap, ni el hip hop, ni el funk, ni el soul, ni el R&B, sí, ni el afrobeat, ni el latin funk, ni bueno, lo que podemos... Un poco de todo. Lo que podemos ir programando y recolectando en algunos de estos encuentros que tenemos con los discos. Y bueno, también agradecemos a mucha de la gente que también se ha acercado con nosotros, ya sea a través del programa o a través de las sesiones de escucha, y nos permiten ver entre sus selecciones de discos, entre lo que conservan de discos. Y bueno, algunas hemos encontrado algunas donaciones también por ahí. Y que decirle a esa gente que se ha acercado con nosotros que lo radiamos, ¿no? Buscamos la manera en cómo radiar. Y algunas de las cosas que hemos presentado aquí pues pertenecen también a la gente que se ha acercado con nosotros. Sí, maestro, sin lugar a dudas también ha sido una tarea de clasificación, de ir archivando todas estas influencias y también poder darles esa hilación como parte de un discurso dentro de Safari. Y para que no extrañen, vamos a cerrar con algo muy veracruzano. Sí, maestro, vamos a cerrar con la Sonora Veracruz. El tema de la demanda, platicábamos que existen muy pocas referencias al compositor de este tema en esta etapa que estaba a cargo la Sonora del maestro Irving Lara. Y se encontró que Julio del Razo, originario de La Huaca, se acerca a esta agrupación y da esta letra. Vale la pena mencionarlo que fue campeona en varios festivales picoteros esta salsa uh-huh. Descarga. Y la queremos dedicar a nuestros amigos del puerto de Veracruz, en especial a todos los que nos están escuchando y a nuestro amigo Irán Barrientos. Claro, un saludo para él. La enciclopedia de la Sonora Veracruz, le queremos mandar un saludo a él y también a nuestro amigo Vicente Valenzuela. Sí, a ellos dos, hace rato que no nos encontramos con ellos. La verdad es que estaría bueno también un día que vinieran. Estuvieran con nosotros aquí en Safari platicando de salsa, de son, de toda la música veracruzana. Igual podemos pedir un poquito de tiempo más con ellos, alrededor de unas 4 o 5 horas. ¿No? Que no sea demasiado para poder platicar con Irán, con Vicente y con toda la gente del puerto. Y qué bueno que siempre es un gusto aprender de ellos, escucharlos platicar, escucharlos hablar de música. Y bueno, pues nada, un saludo para ellos. Creo que tienen un evento el día de hoy o de mañana en el Atrasanas, esperando que les vaya muy bien. Y sí, en efecto, la Sonora Veracruz, pues un emblema de la música afro-latina, la música antillana, la música tradicional del Caribe, en esta etapa de los años, a partir de los años 40, 50, 60, cuando se empieza a conformar todo este movimiento caribeño. Y la Sonora Veracruz, pues, siempre tuvo una presencia muy importante en el escenario internacional dentro de estos géneros. Sí, tiene también innumerables producciones en todas las épocas que tuvo distinto director, distinta voz. Fue como nuestra Fania local, ¿no? Ellos en dado caso. Y hablando de eso, quiero extender la invitación para que el próximo 23 de mayo nos acompañen a el Salsódromo de Veracruz. Se estará presentando la Orquesta Papaquilistli, una agrupación de nueva creación de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muy bien, pues no se pierda este evento y nos despedimos, Plata, nos despedimos, Naol, y agradecemos a Joel Bonilla en los controles. Y bueno, siga disfrutando de la frecuencia del 90.5 de FM y también de la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerde descargar la aplicación Radio V para todos los dispositivos móviles de forma gratuita para que pueda escuchar y seguir la transmisión en línea de Radio Universidad Veracruzana. ¿Con qué nos vamos, Platas? Nos vamos con la demanda de Pepe Vallejo con la Sonora Veracruz. Nos encontramos el próximo martes. Seguimos a la escucha. Yo te adoro y no te puedo olvidar. Y si merezco un castigo, ¿qué me importa? Venga ya. Voy a poner una demanda al tribunal del amor para que juez dictamine. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.